La Iglesia Mexicana del Evangelio de Cristo, el Templo Filadelfia en Puebla, México, tiene el gusto de llegar con usted en este pequeño devocional de la Palabra de Dios, que nos ha sido dada a través de nuestras directoras y de la pluma de su servidor, el Pastor Armando Miranda. Le damos la bienvenida. Que Dios bendiga su día. Este es el día viernes 26 de julio del año 2019. Soy el pastor Armando Miranda para la iglesia IMEC Filadelfia en Puebla, México, y para todo aquel que quiere escuchar las palabras de vida de Cristo. Es un honor para mí acercarme en este pequeño devocional en el capítulo 16 de Génesis, en el verso número 14, por lo cual llamo el pozo del viviente que me ve. He aquí está entre Cades y Bered. Génesis 16, 14. Hemos estado aprendiendo una clase en relación a Agar, una sierva que debió haberse sometido a su ama y a su amo, y sin embargo hizo lo incorrecto. Así que en esta pequeña lección aprendemos cómo el Señor da vida, da consuelo, da instrucción a aquellos que se someten a su señorío. Agar había huido de los ojos del hombre, pero no había podido huir de los ojos omnipresentes de Dios, quien siempre ve y sabe todo acerca de cada individuo. Él siempre pastorea a cada alma. Nadie puede escaparse de sus ojos. Todo lo que ve Dios es el Dios que tiene una vista absoluta. Dios se manifestó a él mismo en forma angelical como el viviente, quien es capaz de dar vida a Agar y a su descendencia. Este es el primer registro en la palabra de Dios en la aparición del Señor para anunciar el nacimiento y nombrar una persona antes de que la persona misma naciera, o sea Ismael. El Señor viviente no solo reveló y prometió vida para el hijo de Agar, Ismael, sino que él también prometió vida para la simiente de Ismael de allí en adelante. Así que Agar tuvo una preciosa experiencia al encontrar la fuente del viviente. Aunque ella fue una víctima de las elecciones de Sarai, y aunque se rebeló en contra de la autoridad de Sarai, fue este doloroso lugar humilde de restricción como sierva esclava que Dios descendió a él, el viviente, eligió darle vida, le dio vida a Agar y a su hijo, y fue en este lugar de humildad que Dios le prometió hacer de su simiente, de su familia, una gran multitud y darles libertad. De igual modo, si nosotros queremos y hemos sido traídos a esta vida duramente por nuestros superiores, pero regresamos y voluntariamente nos sometemos primero a Dios, después a ellos, nosotros también creceremos, ascenderemos en la estatura espiritual de Cristo y en nuestras obras para Dios. Si buscamos al Señor y levantamos nuestros ojos a Él, vamos a descubrir que Él es nuestra fuente de vida. Él será un pozo de agua viva para nosotros si permanecemos en el lugar humilde del respeto y la sumisión. El Señor es el viviente, Él es el que nos ve, el que nos mira hacia abajo, mira hacia nosotros, y así como vio a Agar, y así como ella estaba entre Cades y Bered, por cierto, Cades es una palabra hebrea que significa un lugar en el desierto y tipifica estas experiencias áridas, desoladas en las que nos enfrentamos día a día en la vida. Y la palabra para Bered significa granizo, hielo, es un tipo entonces del juicio y prueba y del examen. Cuando nos encontramos a nosotros mismos entonces en medio de un lugar árido, desierto, en medio de los juicios de Dios, en otras palabras, en medio del fuego y del hielo, de la voluntad de Dios, y nos prueba la vida, podemos clamar entonces a Dios, así como Agar lo hizo. Entonces nosotros también descubriremos que Él es el viviente, que nos mira, que nos ve, el que vive y que nos ve. El Señor vio entonces la necesidad de Agar, y se reveló a sí mismo como el que vive, quien es capaz de proveer vida y gracia, la gracia que ella necesitaba para poder regresar y someterse a su ama. Dios también le reveló a Agar que él había visto sus pensamientos internos y sentimientos de rebelión que había provocado que huyera a un lugar difícil, pero ella debería ser una sierva humilde de donde debería encontrarse. Dios también con su vista de pastor guió a Agar a un lugar ahí mismo para que ella entendiera que debería regresar. Si Dios obró entonces tan especialmente para ayudar a una humilde sierva egipcia que era esclava, ¿cuánto más nos ayudará a nosotros con sus ojos vivientes de pastor para llegar a aquel lugar donde Él vive, la nueva ciudad, si le permitimos a Él ser nuestro soberano, nuestro gobernante supremo? Sus ojos de pastor harán en nosotros que podamos ver hacia dónde debemos estar y someternos a aquellos a quienes debemos estar en sumisión si aceptamos el señorío de Dios en nuestra vida. Amigo, usted ha oído algunas veces de alguna situación desagradable o de alguna persona que le ha traído dolor a su vida. ¿Se ha encontrado a usted mismo en un lugar árido, desierto espiritualmente, agobiado por juicios y pruebas? Si es así, entonces le exhorto, le invito a que usted busque a Dios y le pida que Él lo encuentre a usted y lo vea, así como Él hizo con Agar. Esta sierva esclava descubrió que el viviente, que el que le ve, podía suplir su vida a través de la gracia necesaria para que ella regresara y se sometiera a una nueva sumisión con su ama Sarai. Qué precioso entonces este manantial de verdad. Agar era simplemente una pobre esclava egipcia, una extranjera en la tierra. Sin embargo, los ojos de todo, del que todo lo ve, del que todo lo mira, la vieron. Y Él proveyó una fuente, un manantial en el desierto para apagar su sed. Los ojos misericordiosos de Dios nos ven en cada momento, al corazón sediento. Si hemos tenido una primavera espiritual provista para nosotros, es porque aún no hemos estado suficientemente sedientos. Los ojos compasivos de Él, del que vive, vieron y Agar había sido traído duramente a este lugar, necesitaba consuelo e instrucción. Así que su gran misericordia hizo que el ángel de Dios viniera, el ángel del pacto, que no es otra cosa más que Jesucristo en forma angelical, para instruirle, para enseñarle. Él también nos enviará consuelo y enseñanza cuando estemos en el lugar desierto, si oímos y somos honestos con Él. Así como lo fue Agar, Él nos instruirá y consolará por medio de su palabra, de su espíritu. Él nos instruirá. Así que Dios mismo es el que ministró a Agar por medio de la intercesión de este ángel del pacto, quien no era otra cosa, vuelvo a repetir, más que Cristo Jesús. Por medio de esta intercesión, Jesucristo el Señor nos proveerá, nos da y nos verá en nuestra necesidad cuando la sed de nuestro corazón esté delante de los ojos del que todo lo ve, que es Dios. Él nos mandará un pozo, una fuente de su propio espíritu. Entonces su espíritu da vida y brota y borboteará en nuestro corazón, apagando la sed abundante que necesitamos para esta vida. Nadie pudo ser más golpeado por la pobreza ni estar en las más viles circunstancias en las que Agar estuvo en ese día hace tanto tiempo, pero a pesar de todo, la mano del que vive descendió y proveyó para su necesidad. En ningún lugar en la Biblia encontramos un cuadro tan grandioso de la gran misericordia y amor derramados a un ser humano. Agar, egipcia, ajena a las promesas que Dios le dio a Abraham, ella no tenía parte en el pacto de Israel, sin embargo descendió en misericordia y amor hacia ella, porque ella había oído y había sido honesta con él. Puesto entonces que Dios descendió a Agar, quien era ajena al pacto de verdad de la esposa que el Cristo tendrá un día en la eternidad, entonces sabemos y creemos que Él descenderá a nosotros, que somos sus hijos, cuando nosotros luchamos por el galardón de la tierra espiritual, de la tierra prometida, de la tierra de Canaán. Él nos dará su vida, su consuelo, su instrucción, la cual, cuando la necesitemos, podremos buscarlo en fe. Y entonces encontraremos que Él vive y Él ve. Dios lo conoce a usted, amigo, me conoce a mí. Que Dios bendiga su vida y que los ojos de Dios sigan pendientes de usted y de mí. Lo bendigo en el nombre de Jesús. Amén.